va a explicar precisamente, va a poner un mecanismo que explique. ¿Y cómo llega a ese mecanismo de selección natural? Él estaba en contacto con gente que criaba palomas. Y veía que los criadores de palomas hacían una especie de lo que él llama selección artificial. Como se hace ahora, por ejemplo, con el ganado o con otros animales. Se seleccionan, por ejemplo, en el ganado, ¿qué seleccionamos? Aquellas especies que pueden dar más leche o más carne, también de mejor calidad, y las cruzamos entre sí. Eso sería una selección artificial. Pero él observa que los que crían palomas hacen lo mismo. Cruzan a aquellos individuos que tienen características que a ellos les parecen beneficiosos para esa especie. ¿Eso es lo que aparece en la fotografía como divergencia? No, ese es otro proceso evolutivo. Ahora lo vemos. Entonces, una analogía con la selección artificial dice, bueno, si uno artificialmente lo que hace es buscar aquellos caracteres que más me convienen y cruzar esas especies entre sí, la naturaleza hace lo mismo, ¿no? Selecciona dentro de estas poblaciones aquellas variaciones que me hacen más apto para enfrentar esta competencia o esta lucha por la subsistencia. Entonces, esas características son las que son seleccionadas y son las que se van a reproducir. Entonces, dentro de esta población, los que se van a reproducir preferentemente van a ser aquellos que tengan variaciones que los hagan más adaptados a su medio. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la idea? Bien. Entonces, a partir de eso, todos los organismos evolucionarían a partir de formas más simples hasta formas más complejas. En el caso del hombre, ¿cómo sería esa evolución? Darwin todavía no tenía conocimientos, por ejemplo, sobre genética. Entonces no sabía explicar bien cómo se transmitían esos caracteres adquiridos. Pero esas características que llevaban a herencia genética. Recién, a fin del siglo XIX, Darwin formula su teoría, 1869 más o menos. Recién así, en el siglo XIX, empezaron las investigaciones en genética, o sea que nadie no podía explicar cómo se transmitían esas características genéticamente. Que digamos que fue la mayor carencia de esta teoría. Pero digamos que tuvo como... digamos que fue la primera en explicar científicamente este proceso evolutivo y poner un móvil, digamos, a la selección natural como motor que genera la variación y que genera la selección de las distintas especies. Bien, entonces, ¿cómo aplicaríamos esto a nuestra propia especie? Esto igualmente lo van a ver detalladamente en el teórico. A partir de un tropo común ocurre lo que ella decía, una divergencia evolutiva, una separación. Esa divergencia va a dar lugar, por un lado, a la formación de los simios actuales y, por el otro lado, a la aparición del hombre. No tan simplemente, sino que esto habría que verlo así, ¿no? En forma de árbol. Donde tenemos antecedentes comunes, varias divergencias que van a llevar, por ejemplo, a los monos, a los simios, al hombre, a especies que hoy están extintas, como Lucy, por ejemplo. Entonces, la evolución hoy no es vista como una línea donde hay un mono en una punta y un hombre en la otra. Y entre medio de eso, el famoso eslabón perdido, que mencionan ahí en la película. Esta es tal vez la idea que surgió en el siglo XIX a partir de la obra de Darwin, que debería haber un antepasado mono de estos homos o de estos hombres actuales. Por eso, tanto a fines del siglo XIX como a principios del siglo XX, hubo muchas excavaciones buscando este famoso eslabón perdido. Se pensaba que tendría que haber una forma intermedia que uniera a los simios con los humanos. Y una de de las cosas que se pensaba, que también lo menciona en la película, es que debería tener esta criatura que fuese el eslabón perdido. Si lo que diferencia a la humanidad de los simios es su desarrollo, digamos, encefálico, o el poseer un cerebro más desarrollado, ¿cómo se pensaba que tenía que ser ese fósil? Claro, se pensaba que este fósil intermedio tendría que tener un gran desarrollo encefálico parecido, o por lo menos parecido al del hombre, aunque podía tener otras características siniestras. Ustedes van a ver que una de las caricaturas con las cuales se ridiculiza a Darwin es precisamente un cuerpo de mono con la cabeza de Darwin. ¿Sí? O sea, el ideal en esa época de ese eslabón perdido era un organismo que tuviese capacidad encefálica, pero un cuerpo siniestro. ¿Qué se encuentra a partir de esta película? ¿Qué dirían ustedes que se encuentra? ¿Cuál es el primer fósil? Claro, pero ¿qué características tenía ese primer fósil? Claro. O sea que estos descubrimientos terminan con esta idea de que el primer, digamos, el antepasado humano tendría que haber sido con un desarrollo encefálico importante, aunque pudiese tener otras características inmediatas. Acá lo que se ve es que el cerebro se desarrolla mucho después. Lo primero que se desarrolla es la capacidad de caminar erguido. Claro. Entonces, lo que vemos ahora a la luz de estos descubrimientos es que el primer cambio evolutivo no fue hacia un desarrollo encefálico, sino que primero adquirimos la postura, primero empezamos a caminar en nuestras piernas y después comenzó el desarrollo encefálico. ¿Sí? O sea que este fósil lo imaginaríamos con características primitivas, cerebro chico como el de un simio, caminar erguido, pero todavía con brazos muy largos, adaptados a qué, al movimiento de la selva, a trepar en los árboles. Entonces, estos restos, como el de Lucy, tienen características compartidas entre simios y humanos. Por un lado, el caminar erguido, típicamente humano, la forma del apéndice, también humana, las proporciones de los miembros son más siniestras. Las extremidades inferiores son cortas, mientras que las superiores son muy largas. Los dedos bien largos, adaptados a la actividad prensil, agarrarse de las ramas para desplazarse. Entonces hay una serie de características que los vinculan tanto a los simios como a los humanos. Vamos a hacer una distinción entre lo que es mono y lo que es simio, porque a mí se sabe que se va a enojar mucho si ustedes dicen que descendemos de mono. generalmente hablamos de simios cuando son antropoides que no tienen cola. Los monitos son los que nosotros vemos que son de tamaño más pequeño y tienen colita, la cola prensil que se agarran de los árboles, como los monos pipí del Nuevo Mundo, del Amazonas. Esos son monos. Tienen una vida muy arbórea, viven prácticamente en las copas de los árboles, se desplazan, ya van a ver que tienen sus desplazamientos por brachiación, o sea, con los brazos, caminan por encima de las ramas, pero se caracterizan por tener cola. Los simios, que es la rama de la cual nosotros derivamos, no tienen cola. Y nuestros parientes más próximos, ¿quiénes serían? Orangután y el chimpancé sería el más próximo. ¿Sí? Se calcula, igual esto después ustedes lo van a ver en detalle con Alicia, pero se calcula que hace más o menos entre 5 y 7 millones de años en que se separan, a partir de un antepasado común, se separan las ramas que lleva al chimpancé por un lado y a los hominidos por otro. ¿Sí? No, porque hominidos, claro, serían esas formas que en parte son fósiles. Nosotros somos representantes de los hominidos, los únicos representantes vivos en este momento, la única especie que existió a lo largo de todo ese periodo de evolución, que tiene como 4 millones de años, somos nosotros, la especie actual. O sea, todos los hombres actuales formamos una única especie que se llama Homo sapiens y derivamos de estas, digamos, de estos hominidos primitivos. Estos hominidos primitivos desaparecieron totalmente, o sea, del tipo de Lucy y otros que vamos a ver después, esos hominidos desaparecieron. Ustedes van a encontrar en la bibliografía que pueden hablar de homínidos u homininos. En vez de homínidos, homininos. especialmente en el trabajo, lo van a encontrar, seguramente se los va a aclarar al nivel teórico, pero se los adelanto. No, en el trabajo de Andrews, sí, el de Andrews. En este trabajo hablan de, en vez de encontrar la palabra homínidos, refiriéndose a esta forma fósil que incluyen al hombre, van a encontrar el término hominino. ¿Eso por qué? Porque hay una nueva clasificación. Se sabe que los organismos de los organismos se clasifican en una jerarquía que va desde el reino, reino animal, orden, clase, y llega hasta el género y especie. Es lo que se llama taxonomía, que es una clasificación jerárquica. Bien. Esta clasificación hace muy poco cambiado, ¿por qué? Porque los estudios genéticos hechos a los chimpancés y el conocimiento del genoma humano también, ¿a qué llevaron? A que las diferencias entre uno y otro sean tan cortas que se los clasifica ahora más juntos. Entonces, esta clasificación nueva que estamos viendo hace referencia a esa nueva teoría que agrupa en el mismo conjunto tanto a los individuos como al chimpancé. Porque el estudio genético, lo que se llama distancia genética, ¿la distancia genética qué hace? Estudia el mapa genético del chimpancé y el del humano. ¿Y qué establece? Las semejanzas y las diferencias. Esas semejanzas y diferencias se establecen a partir de un porcentaje. Entonces, los últimos estudios dicen que nos diferenciamos de un chimpancé en menos de un 1% de nuestro mapa genético. O sea que la diferencia es tan corta que habría que clasificarnos básicamente en la misma taxonomía. Por eso van a encontrar esa diferencia de los homininos a los homininos, porque la segunda clasificación lo que hace es agrupar también a los chimpancés juntos en la misma categoría que los homos. Los pone directamente como género. Pero van a encontrar que muchos no aceptan esta clasificación, que siguen con la clasificación vieja de llamarlos homínidos y separar por otro lado los que son los chimpancés, pero como lo van a encontrar en la biología, se los menciono. Entonces, la distancia genética, ¿qué marca? Las diferencias genéticas entre dos géneros o dos especies. Cuanto mayor es el porcentaje, mayor es la diferencia que hay entre uno y otro grupo. En este caso, entre el chimpancé y el humano, hay casi un 1%. Quiere decir que la distancia genética es muy corta. Esto tiene dos significados. Primero, que nos parecemos mucho. Y el otro significado es que hace menos tiempo que nos separamos de la rama que conduce a los chimpancés. Entonces, la distancia genética no solamente marca las diferencias, sino el tiempo que hace que estas dos ramas se separaron. Y en este caso están coincidiendo los dos datos. Por un lado, el dato de la distancia genética me está dando entre 5 y 7 millones de años, más o menos, en que, según el dato genético, se han separado los chimpancés de los homos. Y por otro lado, los restos fósiles también me están dando esa fecha. Tengo restos fósiles entre 5 y 7 millones de años que empiezan a tener esas características combinadas, por un lado de homínido, por otro lado de simio. Entonces, en este caso están convirtiendo la información de la genética con la de los restos fósiles en esta fecha entre 5 y 7 millones de años para el momento en que se abren esas dos ramas. Una de esas ramas conduce a lo que son los chimpancés actuales. Otra de esas ramas conduce a lo que es el humano moderno. Después van a ver cuál es todo el proceso que surge, digamos, a partir de esta divergencia para llegar a ese humano moderno. ¿Y cuál sería el mecanismo? O sea, Darwin supuso que había una selección natural que favorecía aquellos organismos que eran más aptos para transitar en determinado medio. En la película ustedes vieron que aparece, que hay un cambio climático y aparece un nuevo medio ecológico. Ese medio es conocido como sabana. Había bosques, los bosques empiezan a retraerse y aparecen espacios abiertos. Entonces, en este caso se dan dos condiciones. Primero, esos seres comienzan a caminar en dos piernas. Y después se encuentran un medio que pueden explotar. Un medio que va apareciendo en ese momento, pero no pueden explotar los monos porque tienen una adaptación a la vida en árboles, se desplazan por los árboles. Entonces encuentran un medio propicio donde poder desarrollarse. Entonces, es en África precisamente donde se va a dar la evolución de los hominios, precisamente porque están los ancestros que fueron capaces de evolucionar o de cambiar. Y en segundo lugar, aparece este nuevo ecosistema que es la sabana, que es fácil de ser explotado por un organismo que es bípedo, que también en las piernas como los hominios. Y eso es lo que vieron un poco en la película, cómo estas lúcidas especies van expandiéndose y del borde del bosque hasta las tensiones más abiertas. Pero eso es que se los permite esa postura bípeda. Claro, o sea, por un lado hay un cambio climático, surgen nuevos ambientes. Por un lado hay un cambio que es genético, o sea, la postura bípeda parte de un cambio genético. Bien, entonces, hoy sabemos cosas que Darwin no sabía, por ejemplo, cómo se produce ese cambio. O sea, ¿por qué a partir de un organismo puede surgir otro? ¿Por qué se produce el cambio? Ese cambio se produce a través de una mutación. La mutación es un cambio que se produce a nivel genético en el momento de la reproducción. En el momento de la reproducción se unen las células masculinas con las femeninas. Hay genes que aporta el hombre, genes que aporta la mujer. Y si en ese momento se produce una modificación en ese patrón genético, surge una mutación. ¿Se puede tomar un poco para casos fortuitos? O sea, exactamente. Sí, exactamente. La mutación, en un momento determinado, empezó a pensar y a reconocerse a sí mismo. Un proceso largo, digamos, el proceso de encefalización. Se acompaña la evolución. La mutación es totalmente al azar. Es más, hay muchos genetistas que piensan que gran parte de las mutaciones en la mayoría son perjudiciales. Entonces terminan por perderse. Perjudiciales. Claro, porque la mutación se puede provocar cualquier cambio. Recuerden, por ejemplo, cuando tiraron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué produjeron? Hoy sabemos que la radiación produce mutaciones genéticas. El Chernobyl. Claro, entonces la radiación produce mutaciones genéticas. Esas mutaciones podrían no haber sido beneficiosas. La mayoría de los chicos nacían sin un brazo, con los dedos unidos, la cabeza grande. O sea, podían mutar en cualquier sentido. Entonces muchos dicen que de la cantidad de mutaciones que sufren las especies, la mayoría son perjudiciales y terminan desapareciendo. O sea que es totalmente azaroso. Acá por supuesto no tenemos radiación como causa de las mutaciones, pero lo que quiero decir es que las radiaciones, sabemos que el gas mostaza, por ejemplo, también produce mutaciones. Las mutaciones son cambios a nivel genético, y como son cambios a nivel genético, se pueden heredar a los descendientes. Por eso ustedes van a encontrar cualquier tipo de daño con la bomba atómica, y todavía pueden nacer chicos con mutaciones debidas a... ¿Cuántas generaciones son regulares a los descendientes? Sí, no sabemos. En realidad no sabemos, porque eso es un agente, digamos, que las mutaciones que nosotros podemos detectar a través de la selección natural no son de esa envergadura. Eso fue un hecho, digamos, muy particular y, digamos, catastrófico. ¿Se puede dar un buen daño más? Sí, indefinidamente. Mientras se sigan transmitiendo genéticamente, porque al ser un patrón genético, si se siguen transmitiendo de una generación a otra, pueden ser perdidos muchos tiempos. Claro. Lo que pasa es que normalmente se dice que aquella mutación que es perjudicial para el organismo generalmente genera organismos que no son, que son infértiles, de manera que esa mutación no se pueda transmitir durante mucho tiempo. Hay mutaciones que son neutras también, que no ocasionan ni beneficios ni molestias, entonces pueden estar o no. En este caso es una mutación. un cambio a nivel genético. Ese cambio se propagó a través de las generaciones. ¿Y qué condujo? Condujo hacia la marcha bípeda. Esa marcha bípeda se acomodaba bien a los nuevos ambientes que empezaban a aparecer. ¿La marcha bípeda también es parte de una mutación? Es una mutación. Claro, es un cambio genético. No es que de un día para otro los siguen y dijeran, bueno, hay un nuevo ambiente que podemos explotar. ¿Nos paramos? No, claro, más inteligente. Entonces, no es, digamos, el cambio no es un cambio que sea intencional. No es que los indios dijeron, bueno, allá está la sabana, nadie lo ocupa. Hay nuevos recursos, hay venados, hay frutos. Vamos, nos paramos y nos vamos a explotar la sabana. No, ¿qué tuvo que haber? Un cambio a nivel genético. Ahí se habla mal, ¿no? Claro. Aquí van a ver, ahora vamos a ver, hacemos un cortecito, pues pasamos a Jole, vamos a ver que para el siglo XIX, ¿querés contar algo? Que para el siglo XIX había una teoría también que explicaba la evolución, que era la transmisión de los caracteres adquiridos. La más pensaba que los caracteres adquiridos durante la vida en un organismo se podían transmitir a su descendencia. El caso que ponía era de la jirafa, que alargaba tanto, que estiraba tanto el cuello para comer en las ramas altas de los árboles, que incluso también se terminaban por tener cuello alto. Podemos pensar que toda la evolución también es una serie de mutaciones en toda la naturaleza. Sí, totalmente. No solamente en toda, sino todas. O sea, esto vale para todos los organismos vivos. El proceso evolutivo y los mecanismos evolutivos. Pero esto tiene un fundamento científico, sí, o es una teoría. No. Todas se llaman teorías, ¿por qué? Porque en ciencia nunca hablamos de verdad absoluta. Pero hay una... Pero hay evidencias. Hay evidencias que prueban el proceso evolutivo. Todos estamos hechos de la misma materia. Todos tenemos la misma composición. El ADN, el ácido de esos antiguos que conforma a los seres vivos, es igual en una mosca que en ustedes. O sea, todos los organismos estamos construidos de la misma materia viva. Y eso está hablando de un origen común. Ese origen, bueno, se remontará hace 4.500 millones de años, cuando empezó a surgir la Tierra, el mar primigenio, donde se formaron las primeras células, moléculas y demás. Pero las moléculas que componen todos los organismos vivos son iguales en todos. Entonces, eso está hablando de un origen común a todas las formas vivas. Las el proceso, también. ¿Cómo? Las plantas también. O sea, todas las formas vivas vienen de un origen común. Después se fueron diversificando y tomando caminos diferentes. La vida se origina en el mar, primero aparecen los vegetales, después las primeras células animales, que se alimentan de esos vegetales. Los vegetales son los únicos que pueden producir sus propios alimentos, como es en la actualidad. Después los vegetales empiezan a colonizar la tierra. En la tierra primitiva no había oxígeno. O sea, de manera que el oxígeno aparece cuando, cuando aparece el proceso que ustedes habrán estudiado en inglés en la escuela, la fotosíntesis, donde las plantas liberan oxígeno. Entonces se acumulan grandes cantidades de oxígeno en la atmósfera, entonces a partir de ahí la tierra puede tener oxígeno. El oxígeno no solo sirve para respirar a los seres vivos, sino también que forma la capa de ozono. En esas circunstancias donde no había capa de ozono, hubiera sido muy difícil mantener la vida en la tierra. Entonces, el hecho de que haya ozono, que haya oxígeno, comienza la colonización de la tierra, con los primeros anfibios, después los reptiles, los famosos dinosaurios, los mamíferos, como nosotros que somos mamíferos, los mamíferos placentarios, que es nuestra, digamos, al orden al que pertenecemos, los primates, que son esta serie de monos y simios, y finalmente los hombres. O sea, que es toda una cadena que nos lleva a través de 4.500 millones de años desde la vida primitiva que se origina en ese mar hasta la formación de las especies actuales. Y una de las pruebas, precisamente, aparte de todo el registro fósil que tenemos de la evolución de todas las especies, tenemos también esta prueba de que estamos constituidos por una materia en común. Los mismos componentes de la vida están presentes en casi todos los organismos. Entonces, la mutación siempre es una mutación al azar. Esa mutación puede ocasionar cambios y esos cambios se transmiten. Lo que creía Lamarck, y a eso me refería hace un ratito, es que los cambios que uno puede adquirir durante la vida cualquier organismo que pueda transmitir esa fiebre sensorial. ¿La marca? Bueno, el tema de evolución. introducción de los mecanismos cognitivos los va a tratar en detalle Katia, también va a tratar todo el proceso desde los primates hasta los humanos, así que no nos vamos a entender. Vamos a hacer un corte, o estudios interdisciplinares, por ejemplo, porque ahí interviene. Métodos interdisciplinarios. Sí, me decía, los biólogos, el especialista de la comunicación humana, que es de la policía, doctor, que compara las huellas criminales con huellas humanas y demás. O sea, que vean todas las disciplinas que aparecen. O sea, que ustedes puedan conectar lo que vieron ahora con lo que venían viendo. Pero el cuestionario es necesario que lo resuelvan puntualmente, sino que vayan anotando cositas, y acá lo vemos la clase, digamos la primera clase que tengamos, ¿entiendes? Bueno, entonces vamos a contestar ahora las preguntas de... ¿Cómo leen el capítulo 2? ¿Cuántas son? 12. Bueno, entonces repartimos las preguntas, así hacemos más rápido. Bueno, ¿cómo van a contestar la primera? La 1. ¿Ustedes son los dos? La 2. ¿No tenéis la respuesta? La 26 tiene la respuesta. Bueno, entonces lean la pregunta y después la respuesta. Los mitos y la teoría de la evolución. ¿Por qué la cosmología de la ciencia occidental cumple funciones similares a las de la mitología tradicional? ¿Qué cambios representa la historia científica, teoría de la evolución, con respecto a la historia tradicional? Bien. La cosmología de la ciencia occidental cumple muchas de las mismas funciones que la mitología tradicional, debido a que algunas interpretaciones de la evolución humana adoptan la estructura de los mitos. Esos cuentos tienen un héroe, una lucha, un don y un triunfo. Los mismos componentes se reflejan en la evolución humana. El cambio que representa la historia científica con respecto a la historia tradicional es que estos modelos evolucionistas puedan ir más allá del poder explicativo de otros mitos y funcionan al mismo tiempo de una forma diferente. En este contexto, el legado de Darwin ha sido importante. Bien. Entonces, ahí se pregunta, primero teníamos que preguntarnos cómo funciona la mitología en cualquier sociedad, ¿no? O sea, ¿qué función cumple la mitología en una sociedad? Respuesta al origen. Claro, básicamente se explica el origen del mundo, el origen del hombre, el origen de los inventos, de la agricultura. Entonces, a través de determinada estructura, donde aparecen mitos, aparece un tema mitológico, elementos mágicos. Entonces, ahí compara lo que sería la función que cumple el mito con la función que podría cumplir también la teoría evolutiva. En realidad, también está cumpliendo con la misma función que cumple un mito, explicar. Pero el tipo de explicación que da es una explicación distinta, una explicación científica. Entonces, el gran aporte de Darwin es tratar por primera vez de dar una explicación, porque el proceso evolutivo como tal se venía conociendo. El abuelo de Darwin, que se llamaba Erasmo Darwin, ya hablaba de evolución. Había un montón de autores que hablaban de evolución, incluso a partir del iluminismo del siglo XVII, siglo XVIII, se habló mucho sobre evolución. Pero nadie había explicado los mecanismos por los cuales esa evolución se producía. O sea, la primera explicación científica parte de quién, de Darwin. Pero si bien el evolucionismo también cumple la función, igual que el mito, de dar una explicación al origen, es una explicación de distinto orden, diferente. Es una explicación científica. ¿Se entiende? Esa sería la diferencia entre una explicación y otra. Bien. Segunda y segunda. ¿Cuál es la importancia de la explicación darwiniana sobre el origen de las especies? La importancia de la explicación darwiniana es que quitó el concepto de divinidad y sistematizó la evolución biológica a partir del concepto de selección natural, en el cual deben darse ciertas condiciones: la reproducción, una herencia genética, la variación dentro de la población y la competencia para la supervivencia. De esto se desprende el concepto de la supervivencia del más apto. Bien, entonces la explicación de Darwin, digamos que termina con esa explicación, no termina porque aún hoy siguen, digamos, vigentes las hipótesis creacionistas. O sea, en época de Darwin, la explicación en cuanto al origen, ¿de dónde venía? ¿Qué se creía? O sea, la hipótesis era totalmente creacionista. El hombre, todos los seres vivos, había sido creado en un momento determinado por Dios. Eran formas que no cambiaban, o sea, que eran formas que, digamos, no habían evolucionado, sino que eran fijas. Las especies eran fijas, por eso a veces se lo llama a esta idea fijismo. Porque las especies no cambian ni evolucionan, quedan fijas. ¿Qué pasa cuando aparece el registro paleontológico? Se empiezan a descubrir en Europa restos de fósiles muy antiguos, de otras, digamos, animales que no existen en la actualidad. ¿Cómo el fijismo puede explicar esto? Si las especies no cambian, ¿cómo puede haber especies anteriores que han sido distintas a las actuales? Entonces, la explicación a esto fue otra teoría también relacionada con el creacionismo que se llamó catastrofismo. ¿Cómo explicaba esto? Hubo una creación, hubo una catástrofe que terminó con esa creación. El diluvio. Terminó con esa creación, hubo una nueva creación, otra catástrofe. Una nueva creación, o entonces llegó a pensar hasta en 6 o 7 catástrofes diferentes para explicar el registro paleontológico. Pero como no se admitía que las especies podían cambiar, sino que habían sido creadas de una manera y tenían que morir de esa manera, entonces para explicar ese registro se dio una sucesión de distintas catástrofes y creaciones sucesivas. Eso, digamos, que está dentro del ámbito de lo que sería, digamos, que era el creacionismo. Entonces, la explicación anterior a Darwin era puramente creacionista. Todo el universo, el hombre, los animales habían sido creados por Dios en una fecha fija. Incluso se puso una fecha para la creación de la Tierra. Fue el domingo, no me acuerdo el día exacto, pero lo pusieron. Que es el 5 de junio del año 4004. Ese año había sido creado la Tierra y a partir de la Tierra todos los organismos. Como yo les comentaba recién, en ese momento donde Darwin formula sus teorías evolutivas, también hay otras ciencias como la geología que también está apoyando este tema. ¿Por qué? Si yo hablo de evolución, y evolución a largo plazo, requiere mucho tiempo ese cambio evolutivo. Entonces, con 4.000 años no me cerraba nunca. Entonces, la geología también hace su aporte en este caso. A fines del siglo XVIII ya los geólogos empiezan a ver, no, acá hay estratos que no son del año 4004. Acá la antigüedad de la Tierra es mucho mayor. Entonces, al ampliarse la antigüedad de la Tierra, también es más factible el proceso evolutivo. Porque le estamos dando qué cosa, tiempo. Entonces, el tiempo que no tenía con la idea de que el mundo había sido creado hace 4.000 años, lo adquiere gracias a la concurrencia de otras ciencias, como la teología en este caso. Bien. Entonces, precisamente, contra esa hipótesis creacionista es que Darwin va a desarrollar esa teoría de la evolución, donde los organismos derivan unos de otros a través de un proceso. Y el mecanismo que lleva a cabo ese proceso sería la selección natural. O sea, acá ya no interviene, no hay una intervención divina, sino que es la selección natural quien desencadena ese proceso de variación de las especies. ¿Bien? Bueno, sí, la 3. ¿Qué ideas en algunos casos antidarwinistas trataron de explicar el origen y naturaleza humana? Bueno, ella precisamente es la creacionista, ¿sabes? Establezca las diferencias con la explicación darwiniana. Sí. Entre quienes han ideado explicaciones antidarwinistas del origen y naturaleza humana, encontramos, por ejemplo, a Von Daniken. El mensaje de los dioses, sí. Que plantea la posibilidad de involucrar a seres del espacio exterior, ya que para alcanzar la complejidad de la especie ha sido necesario la visita de seres de otros planetas para extender la civilización a la Tierra. Por otro lado, Morgan sostiene que los seres humanos son el producto de una fase de una evolución acuática. Otros sostienen que somos producto también de un mestizaje entre orangutanes y chimpancés como un resultado casual. La diferencia entre estas ideas y el aporte realizado por Darwin es que este último establece un objeto de estudio y un método científico que proporcionó una explicación a un mecanismo que denominó selección natural. Acá el punto es que una teoría cualquiera sea tiene que saber que puede explicar el fenómeno que nosotros tenemos delante. Nosotros tenemos registros fósiles muy antiguos y vemos que las formas van cambiando, que van pasando de una a otra, y tenemos un ADN que nos está diciendo que estas poblaciones se emparentan de determinada manera. La teoría tendría que poder explicar ese hecho. Entonces, la teoría válida en este caso, ¿cuál sería? La que mejor explique los hechos que yo estoy viendo. Si yo utilizo la teoría de von Daniken, la que dice que en realidad somos producto de una manipulación genética por esa venida a través de extraterrestres y demás, eso en realidad no está explicando nuestra evolución, está trasladando la causa a otro planeta en realidad. Y además no contamos con pruebas para sostener esto. ¿Cómo pruebo yo que vinieron los extraterrestres y manipularon genéticamente a los hominos para que Lucy empiece a caminar? O sea, no hay evidencia. Entonces, una teoría tiene que poder explicar y basarse en eso, poder ser contrastada y comprobada. Si la teoría no explica o traslada su explicación a otra parte o no puede comprobar lo que está diciendo, no es una teoría que puede ser tomada en cuenta. En el caso, ¿cómo? Claro, el caso de la teoría de von Daniken es una teoría pseudocientífica. Él explica todo a través de extraterrestres. Y en el caso de la teoría acuática también, no hay ninguna evidencia que pruebe que el hombre tuvo una fase acuática, no hay ningún fósil que tenga adaptación a medios acuáticos, por ejemplo. Sí derivamos, todos los organismos de ese mar primigenio, a partir del cual se crearon los peces, a partir de los peces los anfibios, los reptiles, los mamíferos. Igual las teorías intentan ser evolucionistas, por más ridículas que sean, ¿no? Sí, es una idea evolucionista esa también, pero en este caso el mecanismo evolutivo es un extraterrestre, la manipulación a través de otra civilización que es más avanzada y pudo manipular a estos pobres primates y transformarlos en lo que son. No dudan de la evolución, pero no pueden explicarla ya. ¿Cómo? No dudan de la evolución, pero no pueden explicarla. Es una teoría pseudocientífica. ¿Pero por qué es pseudocientífica? Porque logra, o sea, por una atracción. ¿Pseudocientífica por qué? Porque pseudo quiere decir parecido, ¿no? Porque a través de una fachada que parece muy científica, porque usted lee un libro de von Daniken y dice, sí, encontramos platillo volador acá, allá, las pistas de NASA, los dibujitos con escafandra. Entonces aparenta tener pruebas, pero en realidad esas pruebas son castillo de naipes, ¿no? Por eso pseudocientífica, porque trata de parecer lo que no es. Trata de parecer científica y en realidad no lo es, por eso se denomina pseudocientífica. Entonces, el valor de la teoría de Darwin es que hasta el momento es la que mejor explica los hechos. La ciencia es un estado de conocimiento, digamos, que está siempre en desarrollo. Por ahora, la teoría que mejor explica el proceso evolutivo es la teoría de Darwin, o el neodarwinismo, mejor dicho, porque se han hecho correcciones a la teoría de Darwin, básicamente en cuanto a lo que es el componente genético que Darwin no conocía. O sea que el evolucionismo es lo que mejor explica el estado actual del desarrollo de la humanidad. No hay otro paradigma que haya activado a ese, ¿no? Hasta ahora no. Hay distintas, digamos que hay distintos enfoques de lo que es la evolución en este momento. Pero todos hablan de evolución. Ustedes van a ver que hay un enfoque que es el darwinista, que es lento y gradual, y otro que se llama equilibrio puntuado, que habla de cambios bruscos. Pero están todos dentro del marco de la evolucionismo. Y los que no son evolucionistas, ¿qué marco tienen? Creacionistas. O sea, sigue habiendo quienes obtienen que somos objeto de una creación divina. Se les comentaba recién que en Estados Unidos, por ejemplo, hay estados que prohibieron la enseñanza de la evolución. Otros que dicen, bueno, si se enseñan 5 horas de evolución, 5 horas de creacionismo. ¿Sí? Entonces, todavía existen esas hipótesis alternativas de gente que piensa que somos producto de la creación divina. ¿Sí? Y que el proceso de evolución mejora. Bien, seguimos con la 4. ¿Qué tipo de preguntas distingue al enfoque evolucionista y cuál es el verdadero logro del darwinismo? Bueno, a ver qué preguntas. ¿Y de dónde venimos? ¿Cómo nació el mundo, el universo, las especies, todo? Y lo principal fue que hizo un viaje a la zona del Dique y en la isla Galápagos encontró una vegetación distinta y se distinguía del resto de. Sí. Entonces pensó, ¿por qué? Entonces pensó una experiencia de una gente que seleccionaba artificialmente. Sí, pensó lo mismo. En la selección. Así como en la selección artificial, también en la selección natural. El libro, los libros de Darwin, si ustedes quieren, los pueden bajar en internet, si a alguno le interesa leerlos. Está Viaje de un naturalista alrededor del mundo, que es donde él cuenta todo ese rally que hizo, y pasa por la Patagonia Argentina, o sea que también hay datos de nuestro país, con el famoso viaje del libro. Y tienen también El origen de las especies y El origen del hombre, que se pueden bajar completos de internet. O sea que si ustedes quieren leer algo de Darwin, se puede leer de algo. Bien. Entonces, el tema es que se está preguntando por cuestiones a las cuales no se había preguntado antes. Por ejemplo, cuestiones básicas como de dónde venimos, en qué momento surgimos, cuáles son nuestras adaptaciones. Y las respuestas, por supuesto, tienden a ser respuestas de tipo científico. O sea, por primera vez, buscar las causas, los mecanismos que llevan a ese proceso evolutivo. Yo les comentaba que desde que hizo el viaje, Darwin tardó como 20 años en sacar su libro de origen de los especies. No quizá porque no haya madurado la idea de evolución, sino porque las circunstancias, digamos, sociales y culturales de su época hacían muy difícil sacar un libro de ese tipo. Pero por el tema de la intervención divina, por el tema del creacionismo y demás. ¿Ustedes piensan que geólogos, paleontólogos, que eran muy ilustres en esa época, gente muy inteligente, era creacionista? Había geólogos muy reputados, paleontólogos, que seguían siendo creacionistas. Entonces era muy difícil, tanto en el medio científico como en el medio social, poner esas ideas en juego. Para mí, ¿qué fue lo desencadenante en Darwin? Sí, un año antes de que Darwin publicara, le llega un manuscrito de otro científico que se llama Wallace. Wallace tenía una teoría igual a la de Darwin, él le manda el manuscrito con las mismas ideas que Darwin tenía. Entonces, claro, antes que se lo publique Wallace, entonces Darwin adelanta o acelera la publicación de su libro para tener la prioridad en cuanto a la teoría. Los argentinos no somos los únicos vivos. Hay muchos vivos. Entonces, pero llama la atención acá la coincidencia. Dos personas trabajando en lugares, creo que Wallace trabajaba en Australia. En lugares muy distantes del mundo llegan las mismas conclusiones. ¿Y por qué llegan las mismas conclusiones? Porque esas ideas ya estaban en el ambiente, la idea evolutiva ya flotaba en el ambiente. Ya el registro lo estaba cantando, ya estaba diciendo, bueno, esta forma. forma se parece a esta, está esta, está esta, el registro fósil. Entonces había un montón de argumentos que estaban, digamos, proclamando la evolución. Faltaba que alguien se animara y lo dijera. Entonces Darwin fue, entonces el que tiene la prioridad de la teoría evolutiva, pero en realidad, paralelamente a Darwin, Wallace también la desarrolló. Y salieron prácticamente juntos el informe de Darwin, el libro de Darwin, con el informe de Wallace. Las malas lenguas dicen que fueron los amigos de Darwin, de la sociedad científica, quienes cajonearon el artículo de Wallace para que salga primero de Darwin. ¿Qué va a ver? ¿Qué piensan que ya Darwin había hecho su viaje hacía 20 años, en 36 más o menos, ya había hecho el viaje de libro y ya tenía maduradas las ideas evolucionistas? Tenía que animarse a decirlo. Bien, ¿la próxima? Sí, sí. ¿Por qué Foley considera que el enfoque evolutivo de la ciencia es reduccionista y cuál será el otro enfoque posible? Foley considera al enfoque evolutivo reduccionista porque intenta explicar los fenómenos en función de sus partes elementales, partiendo de supuestos mínimos. El otro enfoque posible es el global, observando los fenómenos como un todo en su integridad. O sea que hay dos enfoques posibles de observación, el global y el reduccionista. El global trata de enfocar todo en su conjunto, el reduccionista parte por parte. O sea, y según Cole, ¿cuál sería el adecuado en este caso para enfocar el reduccionista? Pues fíjense que el tema de la evolución es un tema tan complejo que no puede ser enfocado, digamos, de una, cuál es el origen del hombre. Yo no me pregunto cuál es el origen del hombre, de la humanidad. Hay que hacerse pequeñas preguntas. ¿Cuándo surgió? ¿Dónde surgió el hombre? ¿Cuál es el mecanismo que lleva a la evolución? O sea, pequeñas preguntas que después, incorporadas, lleven a plantearse el problema que está. Pero siempre que un problema es muy complejo para ser resuelto, hay que segmentarlo. Entonces hay que hacerse pequeñas preguntas que incluso los teóricos ustedes van a ver que siguen esas preguntas. Porque ahorita seguramente les va a dar mecanismos evolutivos. Eso quiere decir cómo. Responde a cómo se produce la evolución. Después le va a dar, por ejemplo, los hechos evolutivos. ¿Dónde apareció el Australopithecus? ¿Dónde apareció el Lucy? ¿Esos qué son? ¿Esos son dónde y cuándo aparecen? Entonces, y después que podamos redondear dónde, cuándo y cómo, vamos a tener una idea acabada de lo que es el proceso evolutivo. Incluso en cuanto al proceso en sí, vamos a ver cómo vimos hoy. Primero empieza el biperismo. Después empieza el desarrollo encefálico. Después seguirán los instrumentos, después el lenguaje. Entonces, es un proceso que tiene distintos componentes. Y para poder comprenderlos, habría que segregar en un primer momento esos componentes para después hacer una visión global de todo el proceso. Bien. La siguiente. Sí. ¿Cuáles son los principales argumentos que sostienen la teoría de la evolución? Sí. Los argumentos son la evolución biológica, la evolución natural, la idea de variación, la competencia, los fósiles, pruebas de ADN. O sea, en este caso, bueno, ¿cuáles son los argumentos, cuáles son los hechos que están avalando que la evolución existe o no? Básicamente, los restos paleontológicos, por ejemplo, en el caso de Lucy, restos que están a mitad de camino entre lo que son los humanos y lo que son los simios, con postura, que es una postura humana, pero con rasgos siniestros como la capacidad encefálica, por ejemplo. Entonces, los restos paleontológicos son una prueba de este proceso evolutivo. Y se ha agregado ahora las pruebas de ADN. Habíamos visto la distancia genética que medía las diferencias que había entre dos organismos. Según esa distancia, si era mayor, si las diferencias eran mayores, hacía más tiempo que habían evolucionado. Si esa distancia era menor, como sucede entre nosotros y el chimpancé, quiere decir que había sido, digamos, más cercano en el tiempo nuestra diversión. Una cosita que me quedó de lo que vos dijiste, que una de las teorías decía que éramos híbridos entre orangután y chimpancé. Bueno, ¿es posible eso? ¿Es posible la cruza de un chimpancé y un orangután? ¿Por qué? ¿No? ¿Las diferencias? ¿De qué? Podría hablar como resultado, por ejemplo, como una mula. Podría tener mutaciones como una mula. Pero no es lo que sensación que es negativo el cambio de la luna y la... A ver, ¿qué consideramos negativo? ¿Qué consideramos especie? Especie es una población que es capaz de tener reproducción entre sí, reproducción fértil, o sea, tener descendencia fértil. Una población que se cruza, se reproduce y tiene descendencia fértil. Nosotros somos de una especie, Homo sapiens, y eso quiere decir que cualquiera se puede cruzar con cualquiera y tener descendencia fértil. Porque somos todos de la misma especie. Lo que llamamos negros, lo que llamamos raza, entre comillas amarilla, lo que sea, somos todos de la misma especie y por lo tanto nos podemos cruzar entre nosotros. Ningún orangután y un chimpancé no solo son especies diferentes, sino que pertenecen a familias diferentes. O sea que la división taxonómica está mucho más arriba. Es como querer cruzar, qué sé yo, a ver, un guanaco con un camello. Los dos tienen un origen común, pero son dromedarios los dos, pero tienen, digamos, su parentesco es muy lejano. Puede ser que se reproduzca, pero en algo que sea diferente y diferente. Generalmente, no podrían reproducirse porque no pertenecen ni a la misma especie, ni a la misma especie, ni siquiera al mismo género. O sea, el nivel taxonómico de diferencia es mucho más grande. Es a nivel de familia que se separa. En el caso, ustedes dicen de la mula, del caballo y el asno, que pueden reproducirse, pero ¿qué pasa con la descendencia? Exactamente. En ese caso, o sea, hay algún caso en que se puede usar a un género diferente, pero la descendencia se espera. Por eso digo, por ahí puede dar algo. Pero en este caso ya el escalón está mucho más arriba de la especie, la diferencia entre ellos. Entonces no puede haber cruzamiento entre orangután y chimpancé. Es lo mismo que si pensáramos que podría haber cruzamiento entre orangután y hombre. No sé si alguien probó, pero a partir de los cambios son capacidad de adaptarse al ambiente. Eso se provoca cambios en la morfología de las especies. Y esos cambios se pueden transmitir a su descendencia. En cambio, en el caso de Darwin, no. Aunque en los últimos, en las últimas épocas, si uno lee las escritas, Darwin se vuelve un poco lamarquiano. ¿Pero por qué se vuelve lamarquiano? Porque cada vez le va a dar más preeminencia al medio. Como no tiene argumentos genéticos, digamos, para sostener cómo se produce ese cambio, cada vez le está dando más cabida al medio. Por eso algunos piensan que en sus últimos escritos, digamos, se está volviendo un poco lamarquiano, aceptando que el medio influye demasiado, digamos, en la evolución de la especie. Pero básicamente Lamarck pensaba que las características adquiridas en la vida de los organismos por necesidad de adaptación al medio se podían transmitir a la descendencia. ¿Y cuáles son los ejemplos? Pero esa crítica también se le puede aplicar a muchas otras ciencias, a la astronomía, para él la creación del universo es un hecho histórico que no puede ser, digamos, visto desde el presente. Pero sí tenemos pruebas, o sea, tenemos las pruebas que habíamos visto, que es arqueológico, el físico paleontológico, el ADN, que nos llevan a pensar en que la evolución existe. Incluso pruebas actuales, como las que mencionábamos recién de las mariposas, que la evolución existe, pero no todo motivo existe. Chao, saludos. Si la otra actividad se refiere a la tautología, un razonamiento tautológico quiere decir que es un razonamiento circular. Yo les digo, mañana no hay clase. ¿Y por qué no hay clase? ¿Por qué es feriado? ¿Y por qué es feriado? ¿Por qué no hay clase? Eso es un razonamiento circular. Gira siempre en torno a lo mismo. ¿Quién va a sobrevivir? El más apto. ¿Y por qué sobrevive? Porque es el más apto. ¿Y por qué es el más apto? Porque sobrevive. Claro, entonces, a eso se llama razonamiento tautológico porque es circular. Esos razonamientos en realidad no explican nada. Pero decir que el razonamiento de Darwin es tautológico es dar poco mérito a la obra de Darwin. ¿Por qué? Porque el razonamiento de Darwin no se basó solamente sobre esas dos premisas, sobre la adaptación al medio y sobre la experiencia del más alto, sino que el sistema teórico de Darwin era mucho más amplio, incluso más amplio de lo que nosotros estamos manifestando acá. Nosotros solamente tomamos la parte, el núcleo central de su teoría, que es la parte de selección natural, adaptación, variabilidad, pero en realidad la teoría de Darwin es mucho más amplia y tiene un montón de teorías alternativas que apoyan y equilibran ese núcleo de teoría que nosotros vemos. Entonces, lo que hace esta persona es extraer solamente una parte fuera de su contexto y decir que el razonamiento es tautológico y por lo tanto no explica nada. Pero es un poco injusto decir eso porque hay toda una teoría alrededor, no es solamente este razonamiento. Es apto porque se adapta mejor, se atajó porque es más apto. Eso sí, sería un razonamiento puramente tautológico, circular. Bien, la siguiente. Sí. Para caminar. Pero esa marcha, digamos que es beneficiosa para lugares de, digamos, donde la comida está cercana, como vieron los gorilas que tienen la comida ahí cerca. En cambio, la marcha bípeda ahora mucho más energía, ¿por qué? Porque estamos sacando dos extremidades. ¿Cómo? ¿No se dieron un gasto mayor a la vez? No, en realidad no se tiene. El andar, usted tiene que alimentar más. O sea, sí, gasta más porque tiene que caminar, recorrer mayores distancias. Pero la marcha en sí es más, ahorra más energía que la marcha de un bicho. ¿Por qué? Porque estamos sacando dos extremidades de la locomoción. En vez de dar las cuatro extremidades de la locomoción, somos dos. Y dejamos los brazos libres. Las más rápidas. Claro. Entonces, tiene ciertas ventajas la postura bípeda cuando se forman determinados ambientes. Pero en estos nuevos ambientes, ¿cómo? ¿Es más lenta? Que puede ser más lenta en distancias cortas. Por ejemplo, un felino tiene una marcha muy rápida, una carrera mucho más rápida que un humano, pero en cortas distancias. Se puede consumir mucha energía, el guepardo, por ejemplo, en perseguir una presa, pero durante un tiempo limitado, distancias cortas. En cambio, el hombre es capaz de mantener una marcha sostenida, pero es una marcha menos veloz pero más resistente. O sea, puede caminar durante horas. En cambio, el felino, ¿qué hace? Gasta mucha energía, corre, atrapa la presa, se la consume y descansa. Lo que dice que eso es por mutación. ¿Qué cosa? La marcha bípeda. Sí. ¿No puede haber sido por un esfuerzo, por una necesidad ¿De quién? De haber visto tener que correr de alguna manera en esa sabana y después enseñarle esa posición? Vos tenés un simio que camina en cuatro, o sea, marcha de cuadrúpeda, y que vos decís que por determinadas circunstancias o defensa o necesidad de correr, pararse y correr, sí. Y que esa característica la va a poder reproducir a su descendencia. Eso sería la marquilla. O sea que los caracteres que yo adquiero durante la vida los puedo transmitir. No inmediatamente, pero por generaciones y generaciones. Transmitírselo culturalmente, digamos. Culturalmente. Bien. Pero hay un problema, que por más que un niño se quiera levantar y andar en dos piernas, su estructura ósea no se lo permite. Hay una modificación anatómica para poder. ¿Ustedes vieron cuando hablaba de la rodilla? Que ya esta rodilla es humana, porque la rodilla humana se traba de manera que puede quedar derecha. En los niños siempre está inclinada, siempre está en ángulo. No se pueden parar. Pueden pararse, porque los niños se paran. Pero la estructura anatómica, la forma de la pelvis, la forma de la columna. O sea, son totalmente distintas. Los pies no están adaptados para la postura bípeda. O sea, por más que les quisieran enseñar cómo pararse y caminar, nunca hubiesen tomado la postura bípeda porque su anatomía no se los permite. Es lo mismo que si yo dijera, bueno, yo quiero caminar de cabeza. Y les enseño a todos a que caminen todos de cabeza. Durante muchas generaciones caminamos de cabeza, pero nuestra estructura anatómica no está preparada para caminar de cabeza. Lo podremos hacer durante un tiempo, pero no es lo que mejor hacemos, digamos. O sea que, por más que se los hubiesen enseñado, nunca hubiesen podido caminar en dos piernas porque anatómicamente no están preparados. Sus rodillas no están preparadas, sus pies no están preparados, la columna, la posición de la pelvis, la inversión de la columna. Claro. Esas mutaciones que provocaron que la rodilla se modificara, que se modificara la pelvis, la columna, la inserción de la columna en la cabeza. ¿Todo de golpe? No. Un proceso. Por eso se dice que la mutación acompaña la evolución. Claro, varias claro. Mutaciones. Sí, más de una mutación. Sí. Y hay lo que se llama en evolución, la coevolución, que hace que cuando se modifica un órgano, se modifique otro. Por ejemplo, si se modifica la estructura de la piel, si se modifica la estructura de la pelvis, acompaña el cambio. Claro. Los músculos, los órganos internos, todos se modifican. En el artículo de Stringer y Andrews, ustedes van a ver que incluso se piensa que Lucy, que tenía postura bípeda, todavía no tenía la postura totalmente bípeda como la que tenemos nosotros. Hay indicios de que la musculatura interior de la pierna era diferente, o sea que todavía no había adquirido la bípeda como la que tiene el Sapiens actual. O sea que fue un proceso de cambios que lleva a ese resultado final, digamos. Y lo que vemos finalmente que es la adaptación, cómo el organismo está adaptado, es el resultado de lo que estamos viendo. Por eso a veces nosotros nos podemos confundir y decir, bueno, este organismo se adaptó al medio porque tuvo necesidad de hacerlo, o sea, hacerla marciano. La adaptación siempre es reactiva o no es estable. O sea, primero me paro, ¿no? Se me adapto, pero después ya puedo hacer una herramienta, construirla o importar. Claro, es un proceso largo. Voy adaptando, o sea, que no es móvil. Se suman, incluso. La adaptación en nuestro caso fue una adaptación cultural. El medio, el hombre se adaptó al medio utilizando instrumentos sencillos, no modificando su propio organismo como en el caso, por ejemplo, de un felino que tiene garras, que tiene dientes para cazar. El hombre que usaba armas, ¿sí? Entonces nuestra adaptación es básicamente cultural. Generalmente se dice que el hombre es dentro de las especies más generalizadas, porque no estamos adaptados ni para carrera veloz como un felino, no estamos adaptados, digamos, para atacar con nuestro cuerpo, digamos, no tenemos garras, no tenemos dientes afilados, o sea que somos lo más generalizados. Nuestra adaptación, ¿en qué se basa? En poder manipular instrumentos. Entonces se dice que aquellos organismos, es como una especie de ley evolutiva, aquellos organismos que están muy especializados, a corto plazo la especialización es muy beneficiosa, porque hace que el organismo se incorpore bien a su medio. Pero a muy largo plazo, esa especialización puede llevar a la extinción. Esa es como la... La especialización a corto plazo es beneficiosa. Fíjate, un puma que desarrolla garras, desarrolla dientes afilados.